Che, no, y Hugo Ariel dice, periodismo de periodista, vamos. Quiere periodismo de periodista que hagamos. ¿Qué quiere que hable? ¿Qué quiere pute, eso es lo que quiere. ¿Qué quiere, bueno, puterío? No, pero vamos a darle una buena vuelta de rosca a lo que se conoció hace algunas horas, sí, que es la segunda denuncia que que se le impone a Leonardo Santesteban, dueño y director del diario La Arena y Radio Noticias, por parte de una de sus parejas. En 2012, quien por entonces era su pareja, lo denunció por violencia psicológica y verbal, con pruebas, y en esos años fue declarada la falta de mérito porque no avanzó la causa, ni siquiera es que obtuvo, bueno, después de un tiempo pedí el sobreseimiento y te sobreseen, pero sí, se declaró la falta de mérito y no se investigó más allá de esa primera instancia, porque se consideró que los hechos que existían y que se estaban presentando como prueba, recuerdan, eran audios en donde el chabón le decía a la mujer, a quien era su compañera, que era una inútil, que no miraba, que no leía los diarios, que no miraba tal cosa, bueno, no sé, la trataba de ignorante. Sí, la desvaloraba. La desvalorizaba, a los gritos, sí, obviamente, porque eran gritos, claro, pelados. Sí. No era que se lo decía así conversando, che, la verdad vos tendrías que leer un poco más, informarte, no, eran los gritos. Fue considerado que en ese entonces esos hechos no constituían delito. ¿Por qué? Sí, y era otro contexto también. Año 2012. La ley de violencia. A ver, el contexto de Leonardo Santesteban ha sido siempre el mismo. Un tipo de los más poderosos de la provincia de La Pampa. Sí. Eso es un contexto. Sí. Digamos, si vamos a hablar de contexto, ese es un contexto. No, pero digo, desde el Poder Judicial, la mirada que había sobre esos casos. Sí, por supuesto. Pero hay que evaluar que no es sola. El Poder Judicial, digamos, la cárcel han cambiado y no están llenas de, perdón, los contextos y las miradas del Poder Judicial han cambiado respecto a la violencia de género, pero no de la cuestión de clase. En las cárceles no hay tipos ricos, son todo tipo pobre los que están condenados por violencia de género. ¿Entendés? Y la violencia sí, de género la llevan adelante transversalmente todas las clases sociales y los tipos ricos, incluso con mayor impunidad, porque justamente tienen ese otro privilegio. Porque, insisto, las cárceles hoy están llenas de golpeadores pobres. ¿De cuál? No hay golpeadores, ni de clase media, ni de clase alta. Pobres. Entonces, esa es una mirada que no cambió. Porque el sistema penal es clasista y racista por antonomasia. Le guste a quien le guste, es así. Y por otro lado, es muy difícil probar, porque la violencia psicológica como tal, o la violencia verbal, no está tipificada como delito. Entonces vos lo que tenés que probar es una lesión a la salud mental. Claro. Es una lesión lo que vos tenés que probar, ocurrida en un contexto de violencia de género. Porque la 26485, nos hemos cansado de decirlo y hay gente que no lo entiende, es una ley que conceptualiza y contextualiza. Te dice, bueno, a ver, en este mundo patriarcal estas son las violencias que suceden. Pero no es una ley ni penal, ni civil, ni laboral. Vos tenés luego que aplicarla a las legislaciones que algunas han incorporado delitos de género, como por ejemplo el femicidio, pero no en toda la raíz del instrumento jurídico. Por lo tanto, cuando, por ejemplo, el maltrato a la niñez no existe como delito. Vos tenés que probar una lesión, claro, en contexto de violencia familiar contra la niñez, pero el maltrato no existe como tal. Y en este caso, es una violencia de género en ese contexto familiar que hay que probar si causó una lesión. En este caso digo, en el caso del 2012, ¿no? En ese entonces, para mí es recontra probable. Porque vos tenés peritos psicológicos. Claro. A los cuales, obviamente, este buen hombre Santesteban se ha encargado de defenestrar permanentemente diciendo que los psicólogos hacen informes totalmente parciales sí, y que siempre dicen que hay violencia cuando no la hay. Pero digo, por entonces fue declarada la falta de mérito y ahora hay una nueva denuncia contra él por otra persona, no otra la víctima. Misma persona, es otra mujer denunciante que denuncia la misma práctica, el mismo modus operandi. Evidentemente cuando el tipo se cansa, las descarta y las empieza a violentar, porque yo te creo, hermana, Desde ya, entiendo que esa es la práctica y que nuevamente se va a dar el mismo tema. Y si vos buscás, yo siempre todos los años estoy como actualizando, buscando a ver si alguien condena por violencia psicológica en sede penal. Porque sí hay muchas condenas en sede civil por violencia psicológica, resarcimientos económicos por la violencia psicológica e incluso indemnizaciones. Claro. Porque la violencia psicológica de verdad que causa lesión a la salud mental. Pero en sede penal, la verdad que se sigue repitiendo aquello que decíamos antes de la ley. Y si no vengo con el ojo morado, si no vengo con la cabeza rajada, no puedo probar la lesión. Y entonces te pasan a la otra sede, a la civil o a la familiar, a la sede familiar. Pero bueno, será un desafío también para quienes la representen a esta nueva denunciante probar que existió la lesión. Para, digamos, si lo que se busca es una condena en sede penal. Sí, sí. Que es la vía de excepción, siempre también hay que decirlo. La sede penal es la vía de excepción. Sí, y también yo pienso en el hecho de denunciar. Hay que someterse a pericias, hay que exponerse ante, bueno, ya sabemos cómo funciona el Poder Judicial, tener que repetir una y otra vez la historia. No es una pavada exponerse de esa manera para, en este caso, la ex pareja de Santo Esteban. Le allanaron la casa a Santo Esteban y le secuestraron un arma de fuego. Y bueno, ahora habrá que probar si tenía derecho de tenencia y portación de arma. Bueno, si no tenía... Sí, delito menor. Eso no, pero bueno. Pero digo, si tiene derecho de tenencia y portación, no hay nada, no hay ningún delito. Porque hay armas en las casas de la gente. Sí. El tema es que cuando hay una denuncia por violencia de género, que haya un arma en la casa, obviamente genera aún más riesgo para la víctima, tenga o no tenga autorización la persona a tenerla, ¿no? Entonces, ella denuncia que existe ese arma, o por lo menos es lo que trasciende en los medios. La verdad que ninguno de nosotros, yo no vi la denuncia. Lo que trasciende en los medios es que hay una denuncia respecto de cierto temor por la existencia de esa arma en la casa. Claro. ¿Quién es el fiscal que está a cargo de la causa? No se sabe todavía. No. Y tengamos en cuenta que en este caso también hay un niño chiquito, que por eso tampoco, digo, no hay que... A mí me parece que es importante, poner las diferencias que podamos tener con este empresario, yo las tengo, y sobre todo por la campaña asquerosa que hizo el año pasado contra las víctimas de violencia de género, diciendo que se propagaban las falsas denuncias, generó que además el colegio de abogados hiciera una presentación, diciendo que estaban cagando a los abogados particulares que defienden a los agresores. Bueno, viste que armaron toda una movida. O sea, Y la siguen agitando. Y siempre se refresca con algún caso como el de Riguto, por ejemplo. Claro. Siempre hay un caso. Pero digo, más allá de eso, no se trata, bueno, por lo menos a mí no me interesa carnearlo en tanto oponente en el periodista, estaría buenísimo que no opere nuevamente la impunidad respecto a esto, y que en todo caso es muy importante para mí asesorar bien a las denunciantes, porque la vía penal no es la única en la que vos podés probar que existe violencia. No es la única vía en la que se puede probar que existe violencia. Hay otros ámbitos, en la que, judiciales, otros, no me sale ahora la palabra, bueno, no importa, existe la sede civil, que también se puede intentar la cuestión económica, y la sede familiar también, para ordenar esto que se conoce y que tiene que ver con una disputa por el lugar en el que viven. Che, Cintia, hablando de esto, las causas civiles avanzan a partir de lo que resuelve la cuestión penal. No, porque viste, muchas veces frenan todos los expedientes diciendo no, vamos a esperar qué pase en causa para penal. Para mí, menos en cuestión de violencia de género, que insisto, hay hechos de violencia de género que no constituyen delito porque no están tipificados. Claro. Porque no están tipificados. Por lo tanto, las otras vías judiciales tienen que avanzar. Es cierto que si está probado, vos lo tenés probado en sede penal, ¿qué haces? Y vas volando claro, en sede civil, ya tenés una condena y vos vas a buscar un resarcimiento económico. Listo, ya lo tenés. Pero no quiere decir que si no está aprobado en sede civil el delito, vos no puedas seguir perdón, si no está aprobado en sede penal, vos no puedas seguir claro, el civil sí. O el laboral, qué sé yo. Ocurre habitualmente en los siniestros viales. Esperan la culpabilidad en la sede penal para después ir al civil a reclamar una indemnización. O sea, ahí está bien porque vos, con una condena, además podés aspirar, una condena penal, a un mayor resarcimiento. Claro. Vos podés aspirar a un mayor resarcimiento, porque no es lo mismo que en sede civil a vos te condenen por violentar o transgredir alguna falta que un delito. O que un delito. Sí. Que además se pruebe que ese delito causó tanto porcentaje de lesión, que yo, bueno, pero por eso son cosas, o sea, por eso son cosas distintas. ¿No? Sí, claro. No, pero yo. Y yo digo, pará, y aclaro, es importante que lo diga siempre porque después la gente confunde. No soy abogada, no soy asistente social, no soy nada de ninguna profesión. Me he ocupado de formarme en el tema. Bueno, laburó 20 años en el Poder Judicial. Claro. Claro, laburaste ahí. Bueno, por eso. Pero hay gente que labura ahí toda la vida y no sabe, incluso de juez o fiscal. Escúchame, entramos sin salir al aire diciendo, ¿qué pasa con Leonardo que tiene un programa en la televisión pública? Ah, cierto. ¿Qué pasa ahí? Sí, lo estábamos fuera de aire. Estábamos fuera de aire, sí. Bueno, y abre una decisión política que tendrá que tomar el canal público, la televisión pública pampeana, respecto de uno de los programas políticos centrales que tiene, teniendo en cuenta que es lo que pasa cuando decimos, bueno, los poderosos, los jugadores de Boca, no hay condena. Y es, a ver, y por otro lado, hay un debate acerca de el ámbito laboral. ¿Qué pasa cuando se condena a alguien? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es, perdón, la condena? Bueno, una pena. Una pena que puede llegar a ser privativa de libertad o no, etcétera. Si el lugar en el que trabaja prevé, ¿qué pasa con ese agente que está o no está condenado? A veces no lo prevé, a veces sí, digamos, la exoneración. En este caso, ni siquiera es un empleado, no. Es una contratación. Sí. Desde mi punto de vista, el Estado, por supuesto, te van a salir a decir es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ta, ta, ta, ta, ta. Pero hay que dar ciertas muestras culturales que, por lo menos, hagan que las víctimas empiecen a tener confianza en el Estado. Y el canal público es una empresa del Estado. Sí. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, deberían, bueno, mínimo suspender las transmisiones. Mínimo. En la televisión de abierta, cada vez que hay un hecho de este tipo, en el último tiempo al menos, lo que se hace es o le dan vacaciones, o lo separan por un tiempo. Claro. Eso es lo que vemos. Hay discusión al respecto, insisto. Sí, hay quienes vale. Son. A mí me parece, a veces también, yo me encuentro con... Igual es distinto porque son canales privados y eso. Acá es el Estado es el que Estado, está involucrado. Claro. Igual, claro. Yo en esto he discutido muchísimo con... Porque yo tengo una mirada abolicionista del derecho penal. Yo creo que el derecho penal... De la cuestión represiva más que el derecho penal, que excede al derecho penal. Yo creo que de verdad no genera ninguna transformación cultural. No hay menos asesinatos, no hay menos nada porque se genere un nuevo delito en el Código Penal. Es cierto, pero bueno, este es el orden en el que vivimos. No lo propongo yo, lo propone el propio Estado. Así que hay una discusión a propósito de eso, de quienes tienen una mirada abolicionista del derecho penal o de aplicación mínima, y eso implica que, bueno, a vos te condenaron a 3 años de prisión en suspenso y listo, te condenaron a eso. ¿Por qué te tienen que sacar el trabajo? Esa es una mirada. ¿Por qué a vos te van a tener que echar de tu trabajo si vos ya te condenaron? No es que no te condenaron. Bueno, y una piensa, está bien, pero no estamos hablando de que te condenaron porque te afanaste una bicicleta. Te condenaron porque, digamos, ejerciste un daño y cometiste un delito que es un delito que está sistematizado en la sociedad, ¿no? Que es la violencia contra las mujeres, que además reconocido que es una pandemia mundial, etcétera. Entonces, bueno, son discusiones que todavía se están dando, ¿sí? Tienen que quedar fuera del trabajo o no. Eso para un laburante. Ahora, para un empresario que contrató una productora... Sí. Vos podés rescindir el contrato cuando se te den la bola también. Claro. Sí, tomar una decisión política. Digo, diciéndolo así mal y pronto. Sí, no, no, sí, más vale, está bien. Che, son las 10 y 14 minutos. Se le pasó la hora. Se me pasó la hora. Bueno. Pero estaba bueno esto. Sí, lo último, a mí me parece que, pensándolo en casos más graves, digo, lo de Villa y la decisión que tomó Boca Juniors tiene que ver con sacar de la centralidad, claro, de la foto a alguien que... Y del aplauso, alguien que tiene, bueno, una representación en el club, uno de los clubes más importantes de nuestro país. Porque la violencia, por razones de género, es una violencia que sobre todo se construye de modo simbólico. Antes que el golpe, está la cultura, está el símbolo, está el gesto, está, digamos, la simetría de poder en las relaciones cotidianas. Entonces, por eso es fundamental esa decisión política de retirar de la escena, del aplauso, claro, a un tipo que está ahora condenado, sí, pero por el delito menor que cometió, porque ahora, sí, viene, ahora la causa juicio por violación. Sí. Y que, de verdad, en uno de los clubes más importantes del país... Hace la diferencia esa toma de decisión. Ahora sé que Villa le está haciendo un juicio a Boca. Sí, lo intimó a Boca. Para que lo pongan a entrenar y a jugar. Para que pueda volver a entrenar. Sí, una cosa así. Bueno, eso. Me parece que la TV pública tiene que tomar la decisión, por lo menos, de sacarlo del aire, dando alguna explicación. Pero bueno, ya... Ya se verá, digamos, qué es lo que pasa. Insisto, no estamos hablando de cualquier agresor. Estamos hablando del tipo más importante del periodismo relacionado a la política. Sí, sí, que dirige el diario más influyente en la provincia y la radio. Y que ejerce ese poder permanentemente. Sí, sí. Las 10 y 16 minutos. Esto ha sido todo por hoy para PTM. Con PTM volvemos mañana a las 8 de la mañana. No se vayan, porque queda lo mejor de lo mejor de la mañana kermesera, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias con el informativo y luego Radiocracia hasta el mediodía. Hoy con Cintia Alcaraz y Lautaro Ventivegna, que ha venido. Servidor. El servidor de todos los jueves acá. Con PTM mañana a las 8 estamos acá. Chau, chau.